Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: «¿Y no acabáis de comprender? ¿Y no acabáis de comprender?» Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. Una vez más resuena en nuestro corazón una de esas preguntas que el Maestro nos hace de forma un poco airada por su sorpresa al observar que no conseguimos conectarnos con su mensaje y vida. Es tan real percibir cómo lo concreto y cotidiano nos puede hacer personas inmediatistas, surgiendo la dificultad para percatarnos de lo que está en juego. Lo urgente nos puede hacer difícil comprender las situaciones y lo realmente importante. El Maestro nos llama a desembotar el corazón, a ver y oír lo que está aconteciendo, a leer la realidad y sus protagonistas, a confiar en que el Padre nunca nos deja, a estar atentos, porque el mal también tiene su levadura y también crece. El Maestro nos quiere despertar. No nos quedemos solamente en las pequeñas cosas materiales y abramos los ojos para no entrar en las redes de la mentira. Sí, he dicho entrar, porque en la tentación como en la mentira, entramos por nuestro propio pie. Y solo Él, como nos dice José María Olaizola, nos ilumina, nos desmonta y nos despierta.